8 de la mañana, Luli, se viene la entrevista. José, ¿qué pueden aportar sobre el entrevistado del día? Para los que se engancharon después en la radio, vamos a estar charlando con el diputado César Vega, y también es colega nuestro, es ingeniero agrónomo. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco del agro, de un poquito de política y de la vida en general, del lado B. Y para los que se quieren unir también, a través de Instagram vamos a estar transmitiendo en vivo como venimos haciendo en las últimas entrevistas. Así que quien quiera ver estas caritas, lo pueden ver a través de nuestro Instagram, @grow_agro. Ya venimos. Lo esencial es invisible a los ojos, pero imprescindible para tu negocio. Evite pérdidas de ganado por muerte súbita y otras enfermedades clostridiales vacunando a tiempo con Clostrisan, las vacunas número uno en el control de enfermedades clostridiales de gran impacto económico, producidas en Uruguay para controlar los principales clostridios que afectan a los bovinos y ovinos en nuestro país. Clostrisan, eficacia vacuna, confianza y respaldo del laboratorio Virvac Santa Elena. Dinámica Rural en El Espectador. Conducción, Martín Maidana. Participaciones de Lucía Bauer y Josefina Garese. Producción, Facundo Strazzarino. Seguinos en redes. @dinamicarural810. Atención, nuevamente la gran oferta de Plaza con Zambrano en Plaza Rural. Miércoles 15 al viernes 17. Zambrano, como siempre, con volumen y calidad. Destacamos lotazos de terneros, vaquillonas, vacas de invernada y ventas especiales. Consulte. En momentos de oportunidad y buenos negocios, siempre Zambrano en Plaza Rural. Zambrano en todo el país. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Laje Compañía presenta otra novedad para esta zafra. Pulverice las bacterias Azospirillum de Graminosoil durante el macollaje y potencie el crecimiento de trigo y cebada. Al integrar las bacterias benéficas de Graminosoil a su manejo habitual, comprobará el suceso de esta tecnología validada en Uruguay. Graminosoil, de Laje Compañía, el promotor de crecimiento que maximiza su rinde. García Barreiro brinda los servicios de una empresa experta en desarrollo y mantenimiento de sistemas de riego y abastecimiento de agua. Desarrollos con llave en mano, con equipo y maquinaria propia. El compromiso de nuestro staff es brindar sistemas eficaces y rentables. Celular 094-212-008 y 098-788-741. Representantes de los Pivot Peers, productos de la más alta calidad, entrega y, lo que es más importante, soporte después de la instalación. García Barreiro, más de una década regando. Dinámica Rural en El Espectador. Conducción, Martín Maidana. Participaciones de Lucía Bauer y Josefina Garese. Producción, Facundo Strazzarino. Seguinos en redes. @elespectador810. Pasan 24 minutos de las 8 de la mañana. Ingresó al estudio nuestro entrevistado del día, repartió libros. Hablamos de César Vega. Ello habla bien de él. Inculcar la lectura, más allá de que seamos hechos y derechos, pero bueno. Vi algo interesante en uno de los libros, el número 0, a 10 años, dice, bueno, denominado Peri. Pasaron 10 años y muchas historias transcurrieron sin quedar más testimonio que la memoria subjetiva y su invariable desorden temporal. Hoy tenemos la oportunidad de dejar el testimonio de un sueño que se forjó con el trabajo de hombres y mujeres, de jóvenes y ancianos, que creyeron en la posibilidad de hacer política sin paradigmas y crear un partido ecologista y libre. Sin duda, queda mucho camino por recorrer, solo será posible si trabajamos juntos. Es esta una gran oportunidad para agradecerles a todos su esfuerzo, a los que luchan por la vida, la tierra, por el futuro. Así dice, de alguna manera, el prólogo que nos hace ver el libro A 10 años del Peri. Hablamos del Partido Ecologista Radical Intransigente y recibimos al representante nacional, ingeniero agrónomo César Vega, quien nos acompaña. Antes que nada, muchas gracias por estar junto a nosotros en la mañana de este sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme en estos hermosos estudios que ya conozco, pero que no dejan de ser lindos cada vez que uno entra, porque son muy luminosos, digamos, muy naturales, Y esto viene a pegar con nuestra manera de ver este nuevo planeta que tenemos que empezar a caminar. En diciembre del año 2012 se realiza la primera reunión más o menos importante del PERI en FOSE. Y se llena FOSE y ahí nosotros decidimos que estábamos prontos para tirarnos al agua en el 2014. Anduvimos cerca de la meta, pero no llegamos, y en el 2019 sí que llegamos. Incluso podemos decir que anduvimos más cerca de la segunda banca que alguno de los otros partidos pequeños que llegó, por suerte. Y entonces en esta oportunidad para el 24 vamos a ver si vamos por esa segunda. Muy bien. Bueno, hay muchísimos temas por abarcar. Quería empezar, ¿por qué te decidiste a estudiar agronomía? Y siempre me gustó, en una palabra, desde chico mismo. Mi mamá, yo digo que hizo algunos de los primeros invernaderos del país, porque yo le pedí que me cosiera unas bolsas de fertilizante, que en aquel momento era lo único que había de nylon, digamos. Entonces tenía unos invernaderitos muy pequeños que había que entrar de rodillas. Siempre me gustó. Me tiraba agronomía y veterinaria, ¿no? Trabajé mucho tiempo en veterinaria Fraschini, una veterinaria muy conocida de Paysandú, Yung y Chong, gente que quiero mucho, que además me ayudó mucho también a seguir mi segunda etapa de agronomía, la hice en dos tiempos. Y nada, que te voy a decir, que seguí mi vocación. Y cuando estudiaste la carrera, ¿se trataba el tema de la ecología? No, básicamente yo terminé en el año 87 y todavía no era tema. ¿Estudiaste en Montevideo? Lo que existía era que algunos renegábamos del uso tan generalizado de lo que para nosotros eran venenos, y siguen siéndolo, pero no más de eso. ¿Y después tuviste oportunidad de aportar algo a ese nivel, después de haberte recibido, por ejemplo, o mientras estabas estudiando, haber aportado o haber impulsado algún camino a seguir dentro de la facultad mismo? Yo tuve la oportunidad de ser profesor en alguna de las materias, pero como bien dijeron mis compañeros conociéndome, menos mal que no entraste. Y lo hice siempre desde los medios de comunicación. Hago programas de radio desde 1985, X30 la radio, la de Germán Araújo, en la época de Agrovisión Nacional, un programa súper conocido, que defendió siempre la producción nacional, la producción familiar. Y bueno, desde ahí sí, de hecho he tenido conflictos muy grandes por hacerlo. ¿Dentro de facultad decís? No. En la vida. En la vida. En la calle. Bien. César, ¿y cómo surge el interés? ¿Cómo despertó la ecología, cuidar el ambiente? Haciendo énfasis muy fuerte porque se te conoce desde ese lado también. Bueno, eso, no sé, uno empieza a ver la necesidad tal vez de que algunos casen esa bandera. Y nosotros usamos de la política para poder instalar ideas. O sea, no es el fin no es llegar al Parlamento, en realidad, sino a través de esta llegada al Parlamento, tener el dinero para hacer programas de radio, tener la posibilidad de estar acá, por ejemplo, hoy, estar en televisión, imprimir un libro que cuenta con los cuatro proyectos, en donde uno de ellos justamente habla del no uso de... No es nada del otro mundo, en realidad se trata de que prohibamos lo que ya tienen prohibido en el primer mundo, de ahí para adelante automáticamente se prohíban todos los que ellos vayan prohibiendo, se incluya el rótulo de veneno en los frascos que antes estaba, cosas por el estilo. Por ejemplo, a mí me preguntan sobre el glifosato. Bueno, el día que Estados Unidos y Europa prohíban el glifosato, si este proyecto mío cuenta con los votos en el Parlamento, automáticamente se prohibirá en el Uruguay. O sea, no habrá ninguna discusión. Porque nosotros no estamos en condiciones de dar la discusión. Yo sé que alguna de ustedes es agrónoma, ¿no? Las dos son agrónomas. Entonces ustedes sabrán que se necesitan muchas decenas de millones de dólares para hacer los estudios para cualquiera de los estudios de, de fitotoxicidad o de daño a nivel de animales o seres humanos para un agroquímico. Son, no lo puede hacer el Uruguay. ¿Y Uruguay no va camino, de alguna manera, quizás percibo de modo lento, pero que va hacia una línea de la sustentabilidad y sostenibilidad? ¿Se viene trabajando, que hay conciencia de las empresas, de los actores públicos? Cada vez más. Yo digo, y mucha gente no lo sabe, que en el Uruguay ya tenemos 30 o 40 mil, capaz este año, de hectáreas de soja orgánica. Y ustedes fíjense que con lo que valen los fertilizantes ahora y lo que vale de repente el petróleo mañana, es el camino que tenemos que optar. Además es un camino de mucho mejor, más rentabilidad. Así, o sea, es. Todo lo que sea orgánico está vendido, ya está vendido. Tú decís, voy a producir algo orgánico y ya lo tenés vendido en el momento de sembrarlo. En este momento la soja, ¿a dónde está vendida la soja orgánica? ¿A China? Bueno, no soy el especialista en soja, pero sí, todo va para China, va en embarques distintos para China. Por lo menos iba cuando yo tenía ese dato, y es viejo, tiene 2 o 3 años. Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. Aguirre dejó el ministerio diciendo que Uruguay podría llegar a 50 millones de personas. Sí, eso es bien. ¿Es viable bien eso viable. En un sistema de producción como el que quiere César Vega o el que el mundo necesita, requiere? Sí, tanto sea con el actual como con el modificado a nuestro favor, que sería el de nuestros abuelos, el más orgánico, es más que viable. Un metro cuadrado, por ejemplo, y además depende de lo intensivo que tú hagas el sistema. Por ejemplo, yo vengo de la producción hortícola. Entonces, por ejemplo, este rabanito que yo traje, que coseché ayer para hacer es espectacular, realmente nunca saqué uno tan lindo como este. Y yo lo saqué ayer porque hago unos videos por Facebook y luego hago el teórico, digamos, a las 7 de la tarde, en donde enseño a los que no sepan que rabanito es muy fácil, pero bueno, si ustedes ven el video no es tan fácil lo que yo hice con el rabanito, porque lo combiné con repollo, coliflor y brócoli, y ahí se ve la calidad de lo que sale, sin fertilizantes, sin agroquímicos, sin nada, solo con algo de trabajo. Pero cuando tú estás intensificando lo que producís y te tirás para el lado de la horticultura, por ejemplo, y sin llegar a la horticultura súper intensiva, los invernaderos, de un metro cuadrado tú sacás la comida para un día. ¿Verdad? Cuadrado. Si yo le tengo que vender al restaurante acá abajo, le vendo 7, 8 lechugas que saco de un metro cuadrado ese día. Pero con 7, 8 lechugas, más que suficiente para un ser humano, obvio, no se va a comer las 8, pero digo, se entiende lo que estoy explicando, ¿no? Otro día van a ser 2 kilos y medio o 3 kilos de papa, y también, siempre, por lo tanto, es mucho más que para 50 o 60 millones de personas si nos tiramos a rubros más intensivos. Así que eso demostrado que sí, que es así. Sí, y otra cosa también para agregar es, cuando se habla de que hay que producir más, algo que también hay que plantearse es, bueno, ¿qué estamos produciendo? Porque hace 100 años había 200 variedades de maíz y el maíz que había tenía tantas concentraciones de nutrientes, donde hoy en día hay 15 variedades de maíz y tiene 30% de esos nutrientes. Como que se ha perdido mucho calidad nutricional. Y creo que eso también es un factor a tener en cuenta. Bueno, hay que producir más, pero ¿qué estamos produciendo? Bueno, yo me alegro mucho de que una agrónoma bastante más joven que yo sostenga esos argumentos. Son muy buenos, porque eso es lo que ha venido pasando. Con la intensificación también aparece la degradación, si es que se hace mal esa intensificación. La tierra es un ser vivo. Tierra somos y en tierra nos convertiremos. Nosotros mismos somos tierra. La tierra necesita sus descansos. Ahí están planteados en el, por ejemplo, una manera de producir carne es esta de pastoreo racional, guasén rotativo. Algo de eso sabéis. Queda mucho. Ya sé que sí. Por eso les traje de regalo ese libro, que ya veo que no lo conozco, no lo conocen, no, y yo no lo conocía. Ya lo he leído 2 o 3 veces. Por lo tanto, los libros tienen que circular y creo que va a estar en buenas manos. Entonces, esa es una manera de producir carne, produce más carne de esta manera. Entonces nosotros cambiando esos, yo los otros días anduve para el lado 33 y vi todavía potreros de, se ve que más o menos 200, 300 hectáreas, porque cuando tú recorres un montón de 2, 3 kilómetros y no ves un alambrado interior es porque, bueno, ahí ese potrero, ese productor tenemos que ayudarlo por la vía de la educación y por la vía de los impuestos, porque hay productores que van a entender solo por la vía de los impuestos. Tenemos que ayudarlo para que él vaya transformando ese campo en un campo más productor de alimentos, ¿verdad? A él la renta le da igual, porque de repente vos tenés 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas y vivís como un rey, hagas lo que hagas en ese campo, porque es tan grande el campo que te da. Pero él tiene que entender que es mejor para él y para la sociedad manejar el campo de otra manera. Por el contrario, te diría que otros productores que son tal vez mucho más pequeños, pero se vuelcan a hacer algo mucho más intensivo y se enamoran del dinero, yo les propongo que hagan ajo. Si quieren volverse ricos, a cualquiera en el Uruguay que quiera volverse muy rico en poco tiempo, tiene que plantar ajo. El ajo vos plantás 250.000 cabezas por hectárea, 250.000 dientes que se transforman en cabezas, y si vos sabés más o menos el precio que tiene en un supermercado, sacame la cuenta y te vas a dar cuenta enseguidita que... ¿Podés sacar la cuenta para que...? Y bueno, te va a dar, en el año pasado dio 10 pesos de ganancias netas por cabeza para una persona que saque buen ajo, por lo tanto 2.5 millones de pesos por hectárea de ingreso neto. No es poco, ¿no? Todo yendo a hacer ajo, ¿no? Sí, sí, todo bueno puede salir cuando uno le agarra la mano, puede salir todo enganchando bueno. Con el eso... El principal costo que tiene es la semilla, por lo tanto hay que empezar muy de a poquito. Uno incrementa apenas un poco cada año, lo que va, al fin y al cabo los 25.000 ajos de semilla que necesita para plantar esa hectárea no los tiene que comprar, sino que son de su propiedad. Claro. Enganchando con eso, César, me parece que está bueno, que es un tema que vos tocaste en cierta forma, que capaz que un poco la gente que no está haciendo lo que tú proponés, lo que nosotros proponemos, muchas veces es por falta de información, por no saber cómo hacerlo, no porque crea o se embandere con una cierta forma de producir. Algunos sí, pero en realidad también es mucho por desconocimiento. Claro. Y por creo que tradición también, de claro. Que 50 años se hace lo mismo. Y creo que... No se olviden sentido, todos los agrónomos que nos estén escuchando, que nosotros somos producto de la Revolución Verde. La Revolución Verde... fue una manera de las grandes empresas, que son las mismas, Dow, Chemical, las otras también vienen de ahí, Monsanto o Syngenta, las que sean, y ellos, la idea de ellos fue aprovechar un montón de insumos que se usaban en aquel momento en la guerra, destinarlos por el lado de la agricultura. Bueno, a ellos les pareció bien eso, a nosotros nos parece mal. Nosotros creemos que tenemos que volver a lo... Pero sin despreciar muchas de las cosas que ellos impulsaron. Claro. Nosotros no... Más allá de que yo sea un fundamentalista del orgánico, a esta altura del partido, ya hace 25 años que compré el campo y arranqué orgánico, no despreciamos que el productor se tiene que sentir seguro económicamente y por lo tanto tiene que hacer un proceso. E ir aprovechando todo lo que él aprendió, pero en un sentido con un norte que es hacia la producción natural del país natural, que le va a dar mucho más dinero, sin duda. En las autoridades competentes, dícese Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿se va en esa línea? ¿Ves que hay cierto perfil? ¿Ves que va hacia otro lado? ¿Cómo ves la gestión de Matos y su equipo? Bueno, ahí entramos un poco en el panorama partidario, digamos. A mí la verdad que me gustaba más el ministro anterior. ¿Carlos Mario Uriarte? Sí, Uriarte. Me parece que Matos, porque claro, estaba más en mi línea, digamos. Yo sintonizaba más con lo que aparentemente él quería. Estaba, por ejemplo, con el tema del pastoreo, estaba mucho más enchufado con este tema del pastoreo, impulsar este tipo de pastoreo. Matos me parece un ministro, un agrónomo más liberal. Y bueno, tengo muy buen trato con Búfal, su secretario, que está siempre interesado por lo que nosotros andamos planteando. Pero después de todo, la tarea de un ministerio tampoco es... la tarea de un ministerio es una secretaría que tiene que organizar lo que está pasando en el país, ¿no? De verdad no tendría que inclinarse mucho por un tipo de... o por otro tipo de... porque definitivamente tiene 5 años nada más para estar ahí. Así que es acompañar al empresario rural. Tal vez así favorecer mucho a lo que sea más el empresario ese que estamos perdiendo, que hemos perdido muchísimo en la época de Mujica, fue cuando más perdimos, que fue el empresario familiar, digamos, el productor familiar. En aquella época se perdían 3 productores familiares por día, ¿no? Y tenemos muy poca gente viviendo en el campo, somos el país del mundo que tiene menos gente viviendo en el campo y más campo por habitante, y eso tenemos que revertirlo. Nosotros tenemos que saber que nuestro país puede salir adelante con los inventos del software y todo lo que ustedes quieran, pero la base del dinero que necesita el país para funcionar sale y saldrá del agro. Es una vocación del país. Los 10 rubros de exportación, ustedes lo saben mejor que yo, porque están con esos números, los estaba escuchando recién, siempre salen del agro. Plantear es nuestra vocación. Revertir este éxodo rural tiene que salir de políticas. Sí, claro. Tiene que haber políticas que impulsen. Lo que decía el guapo Larrañaga, y yo sostengo, está en el libro por ahí, el repoblamiento de la campaña. César, pero eso la juventud tiene que saber, que hoy tenemos condiciones. Nosotros en la campaña tenemos todas las ventajas que tiene la gente de la ciudad para vivir. Está el celular, el freezer, todo lo que vos quieras. Sí. Los paneles solares, todo lo que vos quieras tenemos. Y además podemos tener una vida en paz. A lo que hay que organizar definitivamente, lo que me contaban que sucedía antes, por ejemplo, en mi propia zona, de que la gente estaba a la cancha de fútbol, estaba el club social, estaba el baile. Pasa en mi pueblo, o pasaba. ¿Dónde sos vos? Sarandí Grande. Sarandí Grande, sí, precioso pueblo además. Bueno, ahora tenemos un conflicto con la vía ahí, pero... Sí. Pero precioso pueblo, en todos esos pueblos chicos había su muy linda vida social de fin de semana, ¿no? Porque entre semanas se trabajaba. Entre semanas se trabajaba, pero en mi pueblo había un raíz y se paraba... Ah, sí, en Sarandí Grande. Faltas bueno, al trabajo. Todo un asunto, el tema de los raíces. Yo estoy en la Comisión de Bienestar Animal y ahí también tenemos que ver que no todo el mundo sintoniza lo que nosotros predicamos. Bueno, ¿verdad? Hay gente que gusta tanto de los raíces que mueve todo el interior con el raíz. Para muchos es un problema de bienestar animal el del raíz. Bueno, ahí lo que hay que hacer, es donde tiene que participar el gobierno, es organizar de tal manera que eso salga lo mejor posible. Pero tampoco podemos andar prohibiendo todo lo que se hace. ¿Entienden? Para mucha gente es trabajo, diversión, y es la única salida quizás en el mes que hace, porque es un hobby, se juntan 4 o 5 amigos trabajadores y cuidan un caballo para... Y ya creo que hoy la FEU ha trabajado en ese tema del bienestar animal, ya no se exige. Antes igual se mataba un caballo con tal de ganar una carrera. Pero bueno, sigamos con el tema porque lo llevé para otro lado a César. Sin querer, ese es el tema más importante de todos. Por ejemplo, cuando yo me voy para mi zona, todo el barrio funcionaba en el entorno de una cancha de fútbol y de un club de la zona que hoy no están. Y si ustedes quieren mejorar eso en todos los pueblos, el gobierno tiene que entender que esa función social, si hay que promoverla, bueno, debe ser promovida. César, ¿en qué momento vos decís, necesito meterme en la política más de lleno o te presentás como posible candidato? ¿Cuál fue o hubo algún momento en que hiciste un clic y dijiste, necesito meterme más? El clic lo hicieron también junto conmigo. Nosotros, yo siempre estuve haciendo cursos de producción orgánica, en algunos momentos gratuitos, en otros momentos no. Fueron cursos muy exitosos. En aquel entonces, por ejemplo, yo lo daba los sábados y los domingos y se me llenaba la chacra con, no sé, 20 personas de promedio por día, fácil o más. Y entonces ahí se arma un grupo que dice, bueno, ¿por qué no movemos un poco esto que está tan chato? Y allá debajo de un ombú empiezan, ahí está el cuentito en el libro, empiezan a salir las reuniones que a la postre terminan en la formación de un partido pequeño que llega al Parlamento. Por lo tanto, no hay excusas en nuestro país. Yo venía escuchando ahora a un loco que me putea todos los sábados me putea, soy el candidato de la puteada de EG del 26 de marzo, era comunista y ahora está el 26 de marzo. Se agarra la radio y me da. Y vos tenés que estar a eso, te tenés que acostumbrar. Yo lo pongo un rato y me divierto. ¿Son las reglas del juego por exponerse? Sí, lo pongo. Lo pongo y mágicamente prendo la radio y ¡pah! Me está dando con todo. Porque él piensa que nosotros sacamos de la Troya el 26 de marzo a la Unidad Popular. Bueno, no es así, señores. No es así. Transfórmense en seres inteligentes. Luchemos juntos. Los pequeños partidos tienen grandes intereses que pueden ser propios de ellos y no de los grandes partidos. Entonces no sean tan bobos. Todos los pequeños partidos pongan la misma cabeza que puso el Peri, que anduvo más cerca de tener dos diputados que de tener uno, y van a ver que esto se transforma. Hay que ser positivo. Hay que mantener la esperanza. No hay que vender nada, ¿viste? Que ahora te dicen hay que vender. No hay que vender nada. No hay que... Mirá la imagen mía, mirá mi ropita. Ahora me vengo de allá, mirá si me voy a vestir para venir a hablar con ustedes. Me vengo de allá, viniendo del campo, y me voy para allá. Y cuando llegue me pongo a trabajar. Perdón, César, pero tu ropa dice que está... Dice, se ve que está limpia. No digo, lógico. La gente en el vivo de Instagram está viendo en vivo. Algún pelo de gato, algún pelo de gato puede tener. El gato arrancó estos días ya a dormir adentro, ¿no? Pero bueno, esa era, nosotros si algo tenemos que comunicar a todos los que son más jóvenes, mis hijos y quienes sean, es que vivimos en un país maravilloso. Yo no sé si no se dan cuenta. Vivimos en un país maravilloso, ¿verdad? Por suerte, eso de estar lejos del mundo significa también una ventaja en momentos en los cuales hay guerra, por ejemplo, hay grandes conflictos, seres humanos que andan caminando todo el día para ver dónde van a dormir esa noche, que por ahora agarran para el norte, pero un día de esto también podrán agarrar para el sur. Entonces aprovechemos y no malgastemos nuestro tiempo sobre el planeta. Yo sé que podemos tener grandes diferencias con ustedes de repente en la manera de pensar algunos temas, ¿verdad? Pero bueno, discutámosla científicamente. Lo de discutir científicamente se va a poner de moda, se ha tergiversado un poco en los últimos tiempos, pero discutir científicamente no es discutir para ganar. Yo no tengo que ganarte en la discusión, tengo que tratar de que lleguemos a dirimir la problemática discutiéndola. Eso se hace con el método científico. César, hacemos una pausa muy breve y enseguida retomamos la entrevista. Dinámica Rural en El Espectador. Conducción, Martín Maidana. Participaciones de Lucía Bauer y Josefina Garese. Producción, Facundo Strazzarino. Seguinos en redes. @DinámicaRural810. Marketing. Así está la mesa de la radio a esta hora. 48 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos con César Vega, ingeniero agrónomo. Él es representante nacional, representante del PERI. Bueno, estamos en Instagram en vivo. Veo a José, que está atentamente con su celular, siguiendo lo que pasa el minuto a minuto de este programa. Y tenemos a José Redondo del otro lado, que está atentamente escuchando la entrevista con César Vega. Buenos días, José. ¿Qué te parece desde tu lugar, más de lo armonioso de la música, esta entrevista? Danos tu aporte, que vale también. Primero, buenos días, Mago, Luli, José, César. Tiene estas cosas, César, también el programa. Me parece está muy tomando interesante. Un buen mate. No, muy entretenida la entrevista. Uno siempre aprende. No es mi palo de rural, entonces cada programa que vengo voy aprendiendo cosas. Pero la concepción está buena escuchar. Sí, está muy buena. Otras. Y lo último que dijo, discutir con argumentos y lo que habló el método acercarse, no distanciarse. Seguro. Porque estamos en un mundo donde uno prende las antorchas y se pone en un lugar o del otro y no debate, ¿no? Y eso es... No debate con argumentos, sino con unas cuestiones hasta partidarias. Me dio el pie, José César. Hoy estamos más para encender la antorcha individual que para dialogar y hacer ese camino juntos en pos de la sociedad. Como decías más temprano, ¿qué es lo que querés personalmente o desde el PERI? ¿Cómo lo estás planteando vos? ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando discuto o pongo mi posición, me planto y no me muevo. No, yo me he plantado... Que hay que moverse para acercarse, buscando... A ver, lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente, si este fenómeno, por ejemplo, que me está dando palo, no entiende que yo he batido el récord de votar dos veces un mismo día solo en el Parlamento y argumentar. Ese día había votado en soledad un asunto que me parece muy ridículo, que es darle el seguro de paro a una empresa durante 4 años seguidos. Esto viene de la época de Tabaré Vázquez, porque o hay para todos o no hay para nadie. ¿Se entiende? Seguro de paro por un año, lo que vos quieras, pero ¿hay para todos o no hay para nadie? Eso es la democracia. La democracia distribuye parejo. Tiene 3-4 hijos, no le puede dar a uno para que vaya al baile o los sábados y el otro decirle, vos hoy trabajás. Y vos vas siempre al baile y vos trabajás siempre. Entonces yo sé que ese día voté a conciencia, que para eso entramos en el Parlamento, y voté solo. Pero después resulta que no me había dado cuenta que en segunda instancia iba a entrar un proyecto que venía con la firma del presidente para la entrada de los militares norteamericanos con armas al Uruguay a hacer en entrenamiento militar, etcétera, etcétera, y ese día también lo voté solo. Ese día se retiraron 5 diputados del Frente Amplio porque no se animaron a votar conmigo. Y tanto de conformidad tuve que al poco tiempo se votó la entrada nuevamente de algunos militares norteamericanos, pero ese día fue sin armas para otro evento y ahí sí votamos ellos también, esos diputados Frente Amplistas que se habían ido, entraron a la sala y votaron, todos votamos lo mismo. Entonces los planteos pueden ser radicales y a veces no están en el momento que la población los entienda. Pero, por ejemplo, yo voté solo y también argumenté por lo de Casa de Galicia, que ayer justamente se remató el hospital. Pero después me enteré que en el Senado había votado solo Botana. Es decir, no hay que tener miedo a votar solo. Pero queremos ir todos juntos, si pudiéramos ir todos juntos. Vamos a tratar de ir todos juntos hacia las mejores soluciones para el país. Pero no hay que tener miedo de quedar solo. César, última o de las últimas preguntas, sí, para ir cerrando el estamos tema. Estamos ya pasados. Si me lo puedes sintetizar, sí. ¿Por qué ponerse el nombre de Partido Ecologista Radical Intransigente si uno busca el diálogo y llegar a un punto común? Bueno, porque en algunos asuntos tú tienes que plantearte la intransigencia desde tu fundación. Por ejemplo, nosotros decimos que no a la energía nuclear. Para la generación de energía eléctrica, mucho menos para el armamento, ¿no? Entonces eso nos plantea como intransigentes en algunos temas. Yo creo que César por algo trajo los rabanitos. sería bueno cerrar con ello, mostrar de alguna manera su esencia y por qué produce de forma orgánica. Bueno, César como productor. Lo sacamos para hacer el video. Ajá. Y yo creo que no tremendo solamente que rabanitos. Son los mejores rabanitos que ustedes habrán visto en su vida, sino que se puede garantizar que no tienen un gramo de nada y además están súper riquísimos. Muy bueno. Hace unos días comí rabanitos y eran, la verdad, tres veces más chico. Pruebe esto, va a ver qué lindo, qué diferencia que va a sentir. César, bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Por tu tiempo. El tiempo es tirano también en radio, pero bueno, muy agradecido, si no faltará oportunidad. ¿Con qué tema te podemos despedir para...? Tema musical. ¿Qué escuchás? Y bueno, viene Julio Víctor González por acá. Ajá. A cantar el Sucará uno de estos días, así que la Pachamama de Julio Víctor podría estar bueno. Muy bien, si la encuentra, no. Ahí, ¿cómo no? El operador ya. Y un saludo para él y para toda la gente que se defiende en el interior del país. Muchas gracias y volvemos a convocarlo porque realmente estuvo mucho. Se quedaron muchos cuando temas quiera. Por felicitaciones. Muchas gracias. Perdón que la pise al aire. Muchas gracias. Se llama pisar a Luli, quien te convocó. Muchas gracias. La verdad, exacto, que excelente nota. Nuestro planeta harto ya de tanto dar y dar ha reaccionado y urge que debemos de cambiar. Nuestro planeta decidió llamarnos la atención, ha reaccionado contra el hombre tonto y su